con los estribos muy cortos y las cinchas apretadas, a todo el palo las picas y las crines en la barba. 3000 caballos tendidos apenas la arena rayan. Garrochistas de la isla, los de las overas jacas, yeguerizos de Jerez, los de las corvas navajas, caballistas los de Utrera, los de la marisma llana. Ni Bailén tiene campiña, ni los dragones corazas, ni Dupont es general, ni Castaños tropas manda. ¡Viva don Miguel Cherif y don José de Sanabria! 3000 caballos tendidos apenas la arena rayan. Pañuelos rojos al viento y en los dientes la navaja. Virgen de Consolación, de los camperos la dama, Virgen de la cara negra con sol y sal amasada. Libre y sola en la llanura, tú nunca serás esclava.